Y con ganas de que nos cuentes a quién tenés en la línea para entrevistar. Sí, tenemos una nota muy interesante. Hoy ustedes estuvieron hablando ya desde temprano respecto de, bueno, que ha salido ya en el boletín oficial, los precios congelados, ¿no? Este nuevo decreto, un decretazo, como bien decía Cherro, en que el gobierno exige, bueno, a las empresas la rebaja de hasta el 50% en algunos alimentos, que muchos de ellos tienen un costo aún inferior del que tenían al primero de octubre. Y esto, la verdad, que ha puesto de pelos de punta a todos los empresarios que están muy enojados con la gente ahí de Comercio Interior. Así que para todo esto y para que nos dé algunas cifras y algunos datos, vamos a darle la bienvenida a Héctor Polino, el titular de Consumidores Libres. Te damos la bienvenida a BCU Radio. Gerardo Rodríguez, Claudio Soto y Paola Celaya te saludan. ¿Cómo estás, Héctor? Buen día, muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, Héctor, en el último relevamiento que han hecho ustedes, por lo menos de la canasta básica alimentaria, había aumentado en los últimos 15 días un 1,66, y que llevaba más o menos este relevamiento de 21 productos, el aumento interanual del 40%, que la verdad que es una barbaridad, pero lo venimos escuchando siempre. Así que ahora, entre el paquete de medidas que ha tomado el gobierno, la gente de Comercio Interior, lo que ha dicho es a los empresarios retrotraer los precios de una cantidad muy, pero muy grande de productos, con precios hasta el primero de octubre, y la verdad que ha sido un escándalo. ¿Por qué un escándalo? Para los y porque empresarios. Están enojados muchos los empresarios respecto de que no es rentable para ellos, y están hasta amenazando con cuestiones de desocupación y demás por el tema de hacerles poner un costo que para ellos no tienen los productos de la canasta. Pero del primero de octubre, yo me pregunto, del primero de octubre al día de hoy, ¿aumentó la materia prima de esos productos? ¿Aumentó la mano de obra del personal que interviene en la elaboración de esos productos? ¿Aumentó la carga impositiva? ¿Aumentó la energía eléctrica, el gas natural, el precio de los combustibles? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿En qué país queremos vivir que todos los días tenemos que aumentar el precio de los productos de la canasta básica de alimentos? Sí. Se ha convertido como ya en algo, en una costumbre, ¿no? En el Pero que es semana, costumbre semana, un ajuste dañina, de precios sin una razón. Costumbre perversa al bolsillo de los consumidores. Los salarios de los trabajadores aumentan todos los días. Los saberes de la clase pasiva, sobre todo de aquellos que perciben el haber mínimo, que es el 70% de los jubilados de nuestro país, aumenta todos los días. ¿Cómo hace un trabajador o un jubilado para poder comprar los productos de la canasta básica de alimentos? ¿Cómo hace? Cada día se consume menor cantidad de carne vacuna. Por ejemplo, hace 15 años atrás se consumía promedio por persona y por año 75 kilos de carne vacuna. Hoy, de acuerdo a datos de la Cámara Empresaria del sector, se consumen 42 kilos y medio de carne vacuna. Se consume menor cantidad de leche, menor cantidad de frutas y verduras. Se consume, en cambio, mayor cantidad de polentas y harinas, y en consecuencia aumentó el sobrepeso y la obesidad en un sector importante de la población de nuestro país. Mientras tanto, las ganancias de los grandes grupos económicos, que incluso son en su inmensa mayoría de capital extranjero, han aumentado enormemente. Y buena parte incluso de esas enormes ganancias no quedan en el país, sino que las giran a las casas centrales donde están ubicados los países a los que pertenecen. Y realmente tenemos que, a ver, que racionalizar cómo este tema. ¿Cómo puede ser que la República Argentina esté entre los cuatro países del mundo con mayor porcentaje de inflación? ¿Cómo puede ser que los precios aumentan en la Argentina en 15 días en la inmensa mayoría de los países del mundo no aumentan en un año. Ahora, el año pasado hubieron países en el mundo que no solo los precios no aumentaron, sino que disminuyeron. Y países que tuvieron un 0,2, un 0,5, un 0,8% de inflación. Y nosotros tuvimos 36,1%. Y este año, en lugar de bajar, vamos a estar entre el 45 y el 50% de inflación. Ahora, el gobierno está obligado a tomar medidas que tiendan a frenar ese proceso inflacionario. Ahora, las medidas que ha anunciado el gobierno no son medidas que las resolvió ahora, son medidas que fueron aprobadas en su momento por el Congreso Nacional. Sí, es cierto, pero bueno, pese a todo esto, la realidad, Héctor, es que los empresarios dicen que posiblemente haya desabastecimiento y están, bueno, amenazando con un montón de situaciones. ¿Esto cómo bueno, que amenacen y que lo concreten, que lo concreten? ¿Por qué van a desabastecer? Si cuando que demuestren que les da pérdida, si las ganancias que han tenido en los últimos tiempos es escandalosa. ¿De dónde estamos? ¿Qué estamos hablando? ¿Qué empresario? Veamos qué empresario cierra las cortinas y se va del país. Yo no me refiero, cuando hablo del empresario, no me refiero al almacén, a la panadería, a la carnicería, a la verdulería del barrio, porque no son formadores de precios. El problema no está con ellos. Ellos también son víctimas de este proceso inflacionario que vive la Argentina. El problema está en los grandes grupos económicos, en las grandes empresas, que en su inmensa mayoría son incluso de capital extranjero. Y esas empresas de capital extranjero vienen a la Argentina a amenazarnos que si no pueden poner los productos a los valores que se les ocurre, van a desabastecer el mercado interno. Que lo hagan, que cierren, que se vayan del país, a ver si lo van a hacer. Sí, de todos modos, Héctor, es una medida paliativa, pero momentánea, ¿no? Estamos hablando de 3 meses. Pero por supuesto, esto no resuelve el problema de fondo. Esta medida no resuelve el problema de fondo de la inflación. El gobierno tiene que poner en funcionamiento las distintas normas legales vigentes que hoy no están en funcionamiento. Para que Argentina vuelva a ser un país normal, tiene que poner en funcionamiento en primer lugar la Constitución Nacional y luego las normas legales vigentes. Por ejemplo, la reforma de la Constitución Nacional del año 1994 creó la figura del defensor del pueblo de la nación, dotado de amplias facultades para defender a los usuarios de los servicios públicos, de los consumidores de distintos bienes y demás. Y hace 12 años que está vacante el cargo de defensor del pueblo de la nación. Y en la ciudad de Buenos Aires tenemos el edificio, la infraestructura, los empleados que todos los meses cobran el sueldo al que tienen todo el derecho del mundo a cobrarlo, pero el Congreso Nacional desde hace 12 años no ha elegido a una de las numerosas candidatas y candidatos propuestos por distintos partidos políticos y diversas organizaciones sociales, por ejemplo, o poner en funcionamiento de una buena vez la ley que se denomina Observatorio de Precios, que aprobó el Congreso Nacional hace años y que permitiría determinar con exactitud en qué eslabón de la cadena de cada producto se produce un aumento indebido de precios, de modo tal que luego el gobierno pueda actuar rápidamente sobre ese eslabón de la cadena y restablecer la normalidad. o poner en funcionamiento la Ley de Defensa de la Competencia o Ley Antimonopolio que aprobó el Congreso Nacional en el mes de mayo del año 2018 sobre la base de iniciativas presentadas por diputadas y diputados del oficialismo y de la oposición de entonces, esa ley crea un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia y resulta que pasó el resto del año 2018, todo el año 2019, todo el año 2020, estamos en octubre del 2021 y no se designaron los 5 miembros integrantes de ese tribunal. Ahora, Héctor, la pregunta es, ¿quién debe hacerse cargo de que esos miembros se designen? Digo, porque se crean figuras que después nadie ocupa ese cargo y es lo mismo que no crearlas. El Poder Ejecutivo Nacional. El Defensor del Pueblo lo tiene que designar el Congreso Nacional. Entonces, por supuesto que esta resolución que tomó la Secretaría de Comercio Interior no va a resolver el problema de fondo. Es una aspirina para curar un cáncer. El cáncer es la inflación. Y para combatir la inflación tenemos que poner en funcionamiento todas las normas legales vigentes que protegen los derechos de los usuarios y consumidores. Los Estados Unidos de Norteamérica, que es la potencia capitalista por excelencia, tiene una ley antimonopolio. El presidente Roosevelt, cuando la puso en funcionamiento, fue criticado también por los grandes grupos económicos, pero la cumplen. ¿Cómo puede ser que la Argentina, con el grado de concentración y extranjerización que tenemos de la actividad económica, no hayamos podido poner nunca en funcionamiento una ley de defensa de la competencia o ley antimonopolio? Yo cuando fui diputado nacional fui el coautor también de una ley de este tipo que creaba un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Nunca se lo creó. Luego la ley se derogó y en el mes de mayo, como le dije antes, del año 2018, el Congreso aprobó otra nueva ley de defensa de la competencia o ley antimonopolio, y hasta el día de hoy no se designaron los 5 miembros integrantes de ese tribunal. No, es una locura. Ese es el problema de la República Argentina. Por eso es que estamos entre el conjunto de los 4 países del mundo que tienen mayor proceso inflacionario en el mundo. Claro. Ahora, Héctor, la pregunta es la siguiente. Vamos a suponer que los supermercadistas y los empresarios acepten este congelamiento de precios hasta el 7 de enero. ¿Qué va a pasar el 8? Bueno, muy, muy buena pregunta. En el interín no pueden quedarse las autoridades de brazos cruzados mirando el cielo. Hay que ir poniendo en funcionamiento todas estas normas legales que yo le acabo de señalar. Poner en funcionamiento la ley de góndola que aprobó el Congreso el año pasado. ¿Sabe qué pasa? La Cámara de Diputados de la Nación le dé media sanción a la ley que se llama etiquetado frontal de alimentos para que el consumidor sepa cuando va a comprar un alimento sea saludable o no, sea advierta si es alto en contenido de grasa, de azúcares, etcétera. ¿Sabe qué pasa, Héctor? Nada de esto va a suceder porque lo que van a estar haciendo las autoridades que tendrían que estar implementando esto que usted señala es mirando las urnas, porque lo que se está esperando es tener un mayor caudal de votos y jugar con eso, con este paquete de medidas que están tirando una tras otra día a día. Y lamentablemente nada de esto que usted dice va a suceder una vez más. Bueno, dentro de 2 años, si eso pasa como usted dice, dentro de 2 años va a haber elecciones para elegir las autoridades ejecutivas y legislativas, y bueno, que sepa el pueblo votar. Sí. Pero mientras tanto, ¿qué podemos hacer? ¿Qué vamos a oponernos a esta resolución que congela los precios por 90 días, porque va a haber elecciones el mes que viene. Y vamos a seguir admitiendo que todos los días cuando vamos al supermercado encontremos que aumentó la leche, aumentó el azúcar, aumentó el aceite. Entonces, ¿vamos a permitir eso? Bueno, por ahora, por 90 días, se frenan los aumentos y se toman como base los precios que existían el 1 de octubre. Bueno, mientras tanto, veremos qué es lo que pasa. Y si el gobierno el 8 de enero del año próximo deja hacer libremente porque se produjo el acto electoral, bueno, el pueblo sabrá qué es lo que tiene que hacer dentro de 2 años cuando hay que elegir nuevo presidente o presidenta de la República. Pero mientras tanto, no dejemos que los precios continúen aumentando. Bien. Héctor, bueno, la verdad que ha sido muy amable por su nota, y por, bueno, el trabajo y el relevamiento que hace mes a mes. La verdad que es quien nos tiene en alerta, y bueno, nada, agradecemos de todas maneras su énfasis por la defensa de los consumidores. No está de acuerdo con lo que, me doy cuenta que no está de acuerdo. No es que no esté de acuerdo con lo que usted dice, estoy un poco descreída de que sucedan un montón de esas cosas, entonces... uno dice, está bien, bárbaro, admitamos lo que usted dice, la ley, esta resolución, no estamos de acuerdo con la resolución. ¿Qué hacemos para frenar los aumentos de precio? ¿Qué hacemos? Pero es que yo estoy absolutamente de acuerdo en que haya un coto ahí y un tope en el que uno diga, bueno, basta de aumentar sin sentido todas las semanas, todos los meses, el precio de los alimentos, porque la verdad que, como usted dice, no hay cosas de base que generen este aumento. Pero la medida me parece bárbara y yo como consumidor estoy súper contenta, porque es verdad lo que usted dice, los salarios no van acorde al aumento de precios y a uno el bolsillo ya no le da más, no estira más. La verdad es que es desesperante lo que sucede. Pero de todos modos me encuentro un poco desanimada que este paquete de medidas sea así como estas cosas espasmódicas que se dan, ¿no? Porque se dan ahora, previo a la apertura nuevamente de urnas y a la votación, y uno sabe que estas cosas quedan en la nada, y eso me entristece bastante. Pero mire, es posible que lo que usted dice, y tiene toda la razón del mundo, y es muy lógico su razonamiento. Pero muy bien, pero si el gobierno pone en funcionamiento ahora esto, que tenemos que exigirle que el problema no termina el 15 de noviembre. No puede hacerse el distraído después y no seguir actuando como tiene que actuar, haciendo cumplir las normas legales vigentes, porque para eso tenemos un gobierno. Vivimos dentro del Estado de Derecho. Para eso tenemos un Congreso, que elegimos diputados y senadores, que a veces para aprobar una ley se tarda años en las comisiones y luego se publica en el boletín oficial y nadie la cumple. La última ley de etiquetado, que no se dio quórum por una cuestión de fuerza y de poder y de un montón de cosas que no tienen que ver específicamente con las leyes o no que había que aprobar en este paquete en el que estaba la ley de etiquetado, sino que no dan quórum porque tienen otros intereses de base y todo se mezcla, ¿entiende cómo funciona la política? Y esa baja politiquería argentina hace que los argentinos estemos viviendo como vivimos en un país que produce y exporta alimentos para más de 400 millones de personas en el mundo, 44 millones de argentinos no podamos comer y vivir dignamente. Estas bajezas y especulaciones de una parte de la clase política argentina. Tiene toda la razón del mundo. Sí, ahí está, mire, absolutamente. Mire, cuando el Congreso Nacional aprobó la ley de el voto obligatorio, secreto y universal, Roque Sáenz Peña, que fue el promotor de la ley, dijo: quiera el pueblo votar. Y Juan B. Justo, el doctor Juan B. Justo, que fue del Partido Socialista, le agregó: sepa el pueblo votar. Claro. Bueno, si el gobierno hace maniobras con esto, bueno, vamos a tener, el pueblo va a tener oportunidades después para premiar o sancionar, pero mientras tanto es una medida que tiende a regular una situación compleja que ya perjudica sobre todo a los a la clase media y ni que hablar a los sectores más pobres de la sociedad. Privarle el derecho más elemental que tiene un ser humano a tener una alimentación digna y saludable. Absolutamente. Y los chicos, ni hablemos, ¿no? Que tenemos como ni 50% que habla. Mire, los nutricionistas ya están preocupados porque como una parte de la niñez argentina tiene una mala alimentación, vamos a tener dentro de algunos años una parte importante de la juventud argentina con un menor grado de desarrollo mental como consecuencia de la mala alimentación que tiene hoy. Tremendo. Que no puede consumir la cantidad de leche, de frutas, de verduras necesaria para tener un desarrollo conveniente. Vamos a tener, prestémosle atención a esto. Mientras hay un grupo de grandes empresarios, y cuando hablo de empresarios, reitero, no me refiero al panadero, al carnicero, al almacenero, al verdurero del barrio. Me refiero a los grandes grupos económicos que cada día acrecientan más su ganancia a costa del empobrecimiento de una parte importantísima del pueblo argentino. Pensemos a quién defendemos. Si vamos a seguir protegiendo los niveles de ingreso y de rentabilidad escandalosa que tienen esos grandes grupos económicos, o defendemos los derechos más elementales del pueblo. Absolutamente, absolutamente. La verdad que sí, adhiero absolutamente a todo lo que está diciendo. Esperemos que así sea, y esperemos tener también, Héctor, más gente como usted, que siempre le ponen ese énfasis frente a la defensa, ¿sí?, de los consumidores y del trabajador y de la gente que menos tiene. Así que muchísimas gracias por sus y le digo una sola cosita. Cuando encontremos a algún economista que sale a algún medio masivo de comunicación social y que habla en nombre de las empresas, porque los empresarios no aparecen en los medios, aparecen algunos economistas en nombre de los empresarios, defendiendo los intereses de los empresarios, y nos dicen que van a haber empresas que van a cerrar y se van a ir del país. Digámosle que sí, que lo hagan. Y vamos a ver cuántas cierran y se van del país. Claro. Ninguna, bueno, va a ver usted que ninguna. Claro. Es cierto. Héctor, muchas gracias por tu tiempo, muy amable. Que siga muy bien, hasta pronto. Hasta luego.